María y José iban de camino a Belén, y el burrito que ellos tenían iba alegremente delante de ellos. José, que estaba acostumbrado a caminar por esos lugares, no tenía problema para hacerlo. Sin embargo, María se tenía que esforzar para mantener su paso. En aquella calle había muchas piedras. Muchas de ellas eran filosas, y cada vez que ella pisaba una de ellas, tenía que hacer un esfuerzo grande para soportar el dolor, hasta que no pudo más y dejó brotar una lágrima de sus ojos. José, por su parte, seguía preocupado por el camino y pensaba, ¿será que agarramos bien en el cruce hace 10 kilómetros? Mejor no le digo nada a María, no sea cosa que se preocupe. Ni siquiera se había dado cuenta lo que pasaba con su compañera. Menos cuenta aún se dio al burrito, que estaba muy entusiasmado por esa increíble aventura. María se puso a pensar y se dijo para sí misma, «Debo tratar de estar tranquila, porque ya no falta tanto para llegar, y seguramente después de esa montaña el camino va a estar mejor, y quizás ya no haya tantas piedras». Así lo hizo, y continuaron andando. De repente el camino comenzó a hacerse cada vez más empinado, pero sin embargo ya no había piedras sueltas. Se fueron metiendo entre unas montañas que iba formando como dos murallones hasta que llegó a ser apenas un pasillo estrecho. Se metieron en un bajo y fueron caminando casi un kilómetro hasta llegar a un lugar más alto. José creyó entonces que al burro se le había caído parte del equipaje y se paró unos minutos para mirar hacia atrás. Cuando lo hizo, no podía creer lo que estaba viendo. Entonces se exclamó, «¡María! Por favor, date vuelta porque lo que estoy viendo es asombroso, no lo puedo creer». Cuando ella miró hacia el lugar, no pudo decir nada. Enseguida también el burro, que había escuchado la expresión de José, se dio vuelta y paró la oreja del asombro. Tanto fue su asombro que comenzaron a temblarle sus patas. Justo en la callecita estrecha había ahora una enorme roca que cubría todo el camino. Lo extraño es que nadie había escuchado ningún ruido. Cuando llegaron a la primera casa de unos campesinos, preguntaron si sabían algo de lo que había sucedido. Ellos se miraron extrañados y después le explicaron que hacía muchos años que una roca gigante cubría el camino para llegar a Belén y que muchos de sus familiares estaban del otro lado y que jamás los habían vuelto a ver.